Hola, buenas tardes, Ana Paola. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola. Hola. Ahí se escuchó. Ahí se escuchó perfecto. Sí, sí. Ana Paola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, primero que nada, Ana, gracias por estos 3 minutos, 4, para conversar un ratito, aunque sea de lo que está pasando a tanta trabajadora y trabajador de la música y de los espectáculos en nuestra provincia. Hacenos un cuentito, como quieras, sintetizalo, pero le cuento a la audiencia que ese video que se viralizó el fin de semana lo publicaste vos, ese del Salón Sur, digo. Recién estaba hablando de eso, por eso simplifiqué, Ana Paola. Hola. Bueno, primero de todo, muchas gracias por darme la posibilidad de hablar. Y nada, yo hace, como muchos artistas, toda la cuarentena cuidándose y estando en casa y yo por lo menos cortando las clases porque yo también soy persona a riesgo. Cuando tuve la posibilidad de cantar en algún lugar, siempre con los debidos protocolos, y después ves un video así y decís, pero qué corno, o sea, a ver, no es justo. Entonces ahí ya me cansé y dije, no, basta, ahora Paola no se calla más y voy a hablar y voy a hablar de todo. Porque es muy injusto. La persona que redactó el decreto para que se pudiera volver a cantar, a hacer espectáculos, yo no sé cómo hizo, pero en lugares cerrados puso bien en negro sobre blanco que es permitido para coros, para eventos teatrales y para eventos infantiles, y bien claro está escrito, solistas y bandas no. Solistas y bandas no. ¿Y esto a qué crees que se debe, Ana Paola? Porque y es no un protocolo sé, que no podrían compartirlo. No sé si hay alguna tramoya de por medio, no tengo idea de lo que es. Lo que sí, la persona que redactó este decreto no sabe contar, o no sabe, no le enseñaron nunca que un coro está formado por lo menos de 3 personas y un solista, te lo dice la palabra, es una persona sola. Claro, claro. En todo caso, si hay un protocolo, además entendemos que un coro que puede llegar a ser de decenas de personas o de, como decís vos, 3 personas, 6 personas, tranquilamente podría ser comprender el mismo protocolo a las y los solistas o a pequeños acompañantes también, a pequeños grupos de acompañantes. Sí. Ana, la verdad es que es un año complejísimo. Entiendo, yo mandé mi reclamo a varias gente, un ninguneo total, te clavan el visto y no te contestan, y nada, yo sinceramente yo quiero trabajar, yo no estoy pidiendo nada a nadie, yo quiero simplemente mi derecho, que es trabajar. Ese es el reclamo puntual que estás realizando, que estás poniendo en las redes sociales, por lo menos, y ahora en Radio Kermés. Ana Paola, ¿estás en alguna asociación, en algún grupo, alguna...? Estaba en la asociación Mapú, que es la asociación de las mujeres pampeana para el cupo de mujeres, pero con esto que está sucediendo, no vi ningún apoyo de parte de ellas, cosa que una asociación te tendría que proteger y luchar con vos. Y también hay un ninguneo bastante grande, así que dije, no me sirve. Bueno, así bueno, y ahora lo estás haciendo... Estoy luchando sola con ayuda de alguna gente que me está apoyando, la gente común, algunos artistas que se suman. Es más, yo pido también por acá artistas, bailarines que la estén pasando mal como yo, y sé que muchos de ustedes, no tengan miedo de abrir la boca. Escríbanme y juntémonos, porque necesitamos ser solidarios uno con el otro para poder ir adelante. Muy bien, muy bien. Ana Paula, si no, siempre van a ser los mismos en Santa Rosa los que salen a cantar, los que tienen los contratos, y no es justo. Muy bien, muy bien. Ahí está clarísimo y ha quedado muy en evidencia este año, sobre todo que los colectivos tienen que reclamar, cada quien tiene que poner el reclamo de lo que cree que es justo y que es su derecho, y nosotros en la medida de lo posible estuvimos reflejándolo cada vez que pudimos hablar con alguien, algún trabajador o trabajadora de la cultura, de los espectáculos. Ana Paola, te estamos sumamente agradecidas y nada, te tenemos en la agenda ahora para poder hablar contigo de nuevo, ni bien haya alguna novedad o se conozca de algún otro protocolo. Cuando venga la posibilidad de laburar, volvemos a estar en contacto contigo. Gracias, Ana Paola. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Y nada, un beso a ustedes y a todos los oyentes. Hasta pronto. Te vamos a volver a convocar, ¿eh?